Para Félix Paladines, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo provincial de Loja. El segundo encuentro latinoamericano progresista, el ELAP 2015, que concluyó con el llamamiento a la paz y la unidad y que se constituye en la hoja de ruta para los encuentros venideros, sustenta la necesidad e importancia de estos encuentros. Yo creo que esos encuentros son necesarios más que nunca. ¿Por qué? Mire, con la revolución del siglo XXI, está sucediendo, a mi manera de ver, lo siguiente. Antes, cuando luchábamos por la revolución socialista, había toda una teoría elaborada desde el siglo XIX, que Marx, Engels, que Stalin. Teníamos un camino. Ahora, en cambio, como que la realidad, los hechos han rebasado a la teoría. Ecuador es un ejemplo. En torno al liderazgo del presidente Rafael Correa, Félix Paladines destaca. No pueden negar que tenemos el mejor presidente en 100 años. Esto lo dijo Lenín Moreno y yo estoy con él. Lo mejor que le ha sucedido en los últimos 100 años a Ecuador se llama Rafael Correa en la presidencia. Fíjese que el Papa lo invitó para elaborar la encíclica que está vigente, defendiendo a la mujer, defendiendo a los migrantes y especialmente al medio ambiente. Y acaba de presentarse en Naciones Unidas respondiendo a una invitación del secretario general, que estuvo con él en la invitación que les hizo el Papa. Esas distinciones no las ha obtenido nadie. Tiene 15 doctorados honoris causa. A ver si Obama los tiene. Eso hay que reconocerlo. Ecuador se fortalece con el presidente Correa. Cobró existencia como país Ecuador, porque lo más importante de este gobierno no son las carreteras, que tienen un valor inmenso, las escuelas, hospitales, bueno, de hecho tiene un valor inmenso, pero haber recuperado la dignidad del país, eso me parece, eso no se ve. Pero se siente, ¿no es cierto? Ecuador es un ejemplo. El único país que ha cumplido casi en la totalidad con las expectativas del milenio es Ecuador. De 22 cumplió con 21 de las 8 objetivos, de los 8 objetivos fundamentales. El avance es por todo, por donde se examine. Haber recuperado los recursos del país. Vea, cuando el gasto es productivo, cuando la inversión es productiva, por ejemplo, si usted construye colegio, el Bernardo Valdivieso, ¿quién se ha acordado de nosotros? Vamos a ser uno de los colegios físicamente y ya en otros aspectos es donde más ha gastado en el país, en esos colegios del milenio. Ese es desarrollo, fortalecer la educación, la salud es desarrollo. En la revolución del conocimiento está el futuro del país, concluye Félix Paladines, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo provincial de Loja. Luis Eduardo Herrera, Radio Ciudadana.